Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto, un placer, como siempre, saludarlos, como todos los miércoles en este espacio de Escenaria. Juan Guillermo Romero Sea me acompaña en la consola de audio. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Guillermo. Pues, con el gusto de siempre, ¿verdad?, de hacer un programa de radio en vivo, como desde hace muchos años. Y bueno, son vacaciones en la Universidad Veracruzana, pero una dependencia como lo es Radio Universidad, pues trabaja los 365 días al año, sin importar si son vacaciones o domingos. Pues para eso nos organizamos aquí y tenemos compañeros que están cubriendo todas las actividades de la dependencia, lo mismo en días hábiles que en días vacacionales, fines de semana y demás. Los medios de comunicación, así trabajamos. Y siempre hay personal. Tenemos una planta de transmisión en donde siempre tenemos compañeros que están al tanto de los equipos, de los aparatos y de que esta comunicación que la Universidad Veracruzana emite con sus mensajes propios y aquellos que permite a través de sus micrófonos, de la ciudadanía, de la comunidad y de las instituciones que de algún modo tienen programas con ciertas afinidades, pues se vengan a expresar aquí a través de la Radio Universidad Veracruzana. Y este es el caso de algún modo de este programa de Escenaria, en el que desde luego siempre les platicamos de las actividades de la organización teatral de la Universidad Veracruzana, de la ORTEUV, de las actividades de la Facultad de Teatro, también de la Universidad Veracruzana, como de la programación de sus foros en la Casa del Lago, en el Teatro La Caja, los foros de la Universidad Veracruzana. Pero luego de eso, bueno, pues la atención de este programa se hace extensiva a los foros independientes, a las compañías también independientes, que en su gran mayoría, casi en su totalidad, están integradas por egresados de la Universidad Veracruzana, asimismo. En este caso de la temática de las artes, del teatro muy en especial, pues son egresados de la Facultad de Teatro, pero también de las escuelas de música, de artes plásticas, forman parte de esta comunidad artística que está vinculada con las artes escénicas, en las tareas de vestuario, de iluminación, de escenografía, de arte, los carteles, los programas de mano, etcétera. Entonces, un gusto siempre estar aquí en Escenaria todos los miércoles platicando para nuestro radio auditorio y haciéndole llegar noticias de las actividades artísticas y culturales en nuestra ciudad. Y bueno, en estos días que son de vacaciones, pues de pronto se encuentran con que hay que, si no se fueron de paseo a las playas, a otra ciudad y están aquí en Xalapa, pues hay que buscar las oportunidades de el mejor de los esparcimientos en familia. Y con ese enfoque, con esa mentalidad, merequetengue artes vivas, cada año organiza en estas fechas el Verano de los Títeres, en el cual en este foro del Rincón de los Títeres, allá en Juárez, muy cerca de Ávila Camacho, convoca y recibe a otras agrupaciones de arte titeril que radican en la ciudad o están avecindadas en las cercanías, para integrar un programa más variado que el que tiene siempre habitualmente. Ellos tienen muchas producciones, Merequetengue y el Rincón de los Títeres, pero en el Verano de los Títeres suman a otras compañías para que se presenten en ese foro. De tal forma que estuvieron ya aquí con nosotros en programas pasados para invitarnos al Verano de los Títeres y adelantarnos algo de su programación que tenemos a mano, pues, para irles comentando el día de hoy y haciéndoles recomendaciones. También hicieron rueda de prensa precisamente en el centro de la ciudad, ahí frente al Parque Juárez, y allí acudieron algunos otros medios de comunicación, así que seguramente en la prensa escrita y por otros medios, portales y emisiones de radio por internet, se van a encontrar datos, invitaciones de Merequetengue Artes Vivas y de los grupos que participan en este programa de El Verano de los Títeres. Quienes ya le conocen, pues no necesitan de recomendaciones. Quienes ya son, seguidores, clientes asiduos del Rincón de los Títeres, bueno, pues ellos están muy al tanto de su programación, no saben cómo buscarla y saben la calidad del trabajo que ellos presentan. Pero si ustedes no han tenido la oportunidad de conocer el Rincón de los Títeres, los trabajos de Merequetengue Artes Vivas que encabezan David Estrada y Lorenzo Portillo, bueno, pues aquí les hacemos la recomendación para que sí vayan. Están en una ubicación muy, muy céntrica, casi sobre Ávila Camacho, allí donde está el monumento a la madre, la confluencia de Juárez y Ávila Camacho. Hay un parque infantil de larga data, está ahí desde hace muchísimos años, con un trenecito hecho de tubos de mampostería, el que se usa y se usaba en los drenajes, pues ahí utilizado muy bien para hacer un tren, un barco, el cual ha tenido cambios de estructura por las por el transcurso del tiempo, un globo terráqueo gigantesco y unas resbaladillas muy empinadas y digamos que un poco grandes. Uno las ve así cuando es niño y es pequeño y tiene que y va uno a un parque de esos, y este parque es de historia tan antigua que imagínese. Yo bajé por esas resbaladillas, pero sigue ahí vigente. Y ahí precisamente, integrado en este parque que está en la esquina de Ávila Camacho y Juárez, ahí integrado en este parque está el teatro El Rincón de los Títeres, que se debe a una habilidosa e inteligente gestión de esta asociación civil que es Merequetengue Artes Vivas AC. La encabezan Lorenzo Portillo, David Arón Estrada, jóvenes artistas a los que se suman otros más y pasantes, siempre tienen siempre colaboradores, prestadores de servicio social y pasantes allí en el teatro, y que hacen una labor de gestión muy efectiva y muy inteligente que les ha llevado a tener este espacio, este lugar, que les facilitó una administración municipal en alguno de sus periodos anteriores, y ellos han tenido la habilidad y la calidad profesional para gestionar los medios necesarios para construir un teatro ahí, con el apoyo de instituciones, con su gestión, con inversión de su propio peculio, y se fundó ahí el Teatro El Rincón de los Títeres. Y luego han seguido trabajando y lograron gestionar con una iniciativa española que de España les destinara recursos para tener una ampliación en la cual pueden impartir talleres. Entonces tienen una bebeteca, un espacio para que la gente acuda con sus bebés y tenga actividades de estimulación temprana, de aproximación a las artes desde que son pequeños. Ahí se les narran historias, cuentos a los bebés con animación profesional, con elementos de títeres. O sea, se hace un trabajo relacionado con las mamás, con los papás y con los bebés. Tienen una bebeteca, tienen un espacio en el que se imparten talleres diversos relacionados con las artes escénicas y con el teatro de títeres y el teatro, el rincón de los títeres, en donde siempre hay funciones los miércoles, hay funciones los sábados, los domingos siempre a la 1 y a las 5 de la tarde. Así es que es una asociación civil y un teatro dedicado especialmente a los títeres, con un trabajo profesional que se desarrolla en esta que es su sede y que se hace extensiva a comunidades aledañas, a escuelas a donde ellos acuden a dar sus presentaciones y sus funciones. En la ciudad, en toda el área de la ciudad, ellos suelen acudir a donde las escuelas o las iniciativas culturales o particulares tienen interés en tener la presencia de esta manifestación artística. Y aún comunidades rurales más distantes, y acuden también a festivales específicos que otras organizaciones similares a la suya organizan en otros puntos, como pueden ser Puebla o Monterrey, solo por referirles dos, pero así muchos otros lugares, inclusive Centroamérica, también viajan y hacen estas presentaciones, pues haciendo la representación del estado de Veracruz y así participando de un intercambio artístico que los enriquece y que los hace pues tener una oferta mucho más variada para el público que los sigue aquí en Jalapa. La invitación muy entusiasta de nuestra parte, que los conocemos y que los hemos acompañado en muchas de sus funciones. Nuestro saludo para Merequetengue, Artes Vivas y el Rincón de los Títeres. Yo les voy a invitar a que escuchemos algo de música, de la música que se produce en nuestro estado de Veracruz, y regreso para decirles qué función tienen este fin de semana en el Verano de los Títeres, ahí en el Rincón de los Títeres. ¿Les parece? Vamos a escuchar algo de un grupo musical que es muy popular y muy identificado en Jalapa y en Veracruz. Son ni más ni menos que los Aguasaguas. Y de los Aguasaguas, pues hemos tenido aquí a Chocho, por ejemplo, que además de tocar con ellos, pues le hace al stand-up y al teatro. Y lo tuvimos aquí promoviendo El Paraíso de los Solos, que se presentó en el Teatro JJ Herrera. Pero vamos a escuchar esta agrupación musical, que sería bastante complicada traerla aquí al programa, son un grupo muy numeroso. Vamos a escucharle algo que se llama Cumbia Reggae, letra y música de los Aguasaguas. Baila conmigo esta cumbia reggae, báilala mi hermano. Baila conmigo esta cumbia reggae, si eres mexicano. Baila conmigo esta cumbia reggae, báilala mi hermano. Baila conmigo esta cumbia reggae. Sentir tu vientre vibrar. secar tus pechos sudados. Saca a flote la negra interior, suéltame las manos. No le temas a la banda, es que también marihuana. Baila conmigo esta cumbia reggae, bailala mi hermano. Baila conmigo esta cumbia reggae. Baila conmigo esta cumbia reggae, bailala mi hermano. Baila conmigo esta cumbia reggae. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y bueno, lo prometido es deuda, les dije, regresando, les comento que se va a presentar en el Rincón de los Títeres. Es el sexto verano, ya es el sexto año que se organiza esta programación de verano de títeres en el Teatro El Rincón. Sexto verano de títeres, inicia este sábado 21 de julio con la participación del grupo Febrero 10. Febrero 10 lo encabezan Tania Hernández, lo encabezan Fernando Soto. Ellos tienen a su vez también un foro que es Telón Sala de Artes. Tienen su foro allá por la zona de Los Berros, Telón Sala de Artes. Tienen su compañía que es el grupo Febrero 10. Y ahora están como invitados dentro del verano de los títeres para arrancarlo. Además, el sábado 21 de julio, con función a las 5 de la tarde. Entonces, es un espectáculo que se llama Crónicas de Paso, muy interesante, muy adecuado para el espacio del Rincón de los Títeres, que tiene un foro teatral especialmente dedicado a este género teatral. Y entonces ocupan todo el foro los personajes, entre actores, títeres y un gran globo aerostático que la magia del teatro y de los efectos hacen posible. Entonces podemos acudir a ver Crónicas de Paso del grupo Febrero 10, el sábado 21 de julio a las 5 de la tarde en el Rincón de los Títeres, allá en Ávila Camacho, casi esquina con Juárez. La obra es escrita por Fernando Soto, la dirección es de Tania Hernández, hay más gente por allí colaborando con ellos, al menos vemos más actores allí en las fotografías que de su publicidad y de su cartel, que nos muestra la canastilla de un globo aerostático, en la que viajan los personajes de esta historia. Les recuerdo, aquí estuvo Lorenzo Portillo del Rincón de los Títeres y coincidió con Tania Hernández, que dirige Crónicas de Paso y que entonces estaba con nosotros para promover una presentación suya de Zoológica en la Sala Chica del Teatro del Estado. Y bueno, coincidió más gente, aquí Alejandra Serrano, que es crítica de teatro y que dio su recomendación personal y profesional a estos espectáculos, a este de Crónicas de Paso, en donde vemos a unos viajeros que se transportan como en aquella fantasía de Julio Verne, esa ficción de Julio Verne de la vuelta al mundo en 80 días, se transportan así como en esa historia, en un globo aerostático, en un globo que se eleva por los aires y así los va transportando de lugar en lugar. Aquí personajes que con marionetas pequeñas y gigantes nos van contando su historia. Crónicas de Paso, que escribe Fernando Soto, que dirige Tania Hernández y que interpreta el grupo Febrero 10, se presenta este sábado 21 de julio a las 5 de la tarde en el Rincón de los Títeres de Merequetengue, Juárez, esquina Ávila Camacho, aquí en la ciudad de Xalapa, Veracruz, desde donde transmite Radio Universidad Veracruzana con 25.000 watts de potencia a través de la frecuencia modulada del 90.5. Y hasta donde podemos llegar. Nos pueden sintonizar también, nos pueden escuchar también, si entran a la página de internet de la Universidad Veracruzana, www.uv.mx. Se entra allí a la página de la Universidad Veracruzana y apenas entrando podemos ver allí, entre otros iconos, otros gráficos, el dibujo pequeño de un micrófono. Solo hay que dar clic ahí en el micrófono y nos aparece de inmediato, ahí dice Radio UV, transmisión, y pues el triangulito de play, ¿verdad? Un triangulito señalando hacia la derecha, pause para darle play, y ya en cualquier momento del día, de la noche, usted lo pone y escucha una transmisión con una programación selecta de música y de programas orientados a la difusión de la ciencia, el arte y la cultura. Ahora, si los suyos son los móviles, las tabletas, los teléfonos celulares, que ya a través de ello ahora nos comunicamos por mensajerías, etcétera y demás, pues también hay una app, como se dice, ¿verdad? Una aplicación así llamada simplemente Radio UV. La hay para Android, la hay para iOS también, no importa qué móvil, qué teléfono tenga usted. entra a las plataformas en donde se pueden adquirir estas aplicaciones, y desde luego la aplicación de Radio V es gratuita. Entonces uno la descarga. Yo la tengo aquí, sí, la tengo, aquí está, cómo no, aquí tengo mi aplicación de Radio V, y entonces desde el teléfono celular un clip con la aplicación de Radio V y puede estar acompañado de nuestra programación, que es la misma que se emite a través del 90.5 de frecuencia modulada. Y escuchar, bueno, como lo vamos a hacer ahora, un poco de música. Y esto es de uno de nuestros invitados que ha estado aquí en el programa, Ray Morteo. Ray Morteo nos ha visitado en algunas ocasiones aquí al programa, y cuando lo hace, bueno, pues lo comprometemos a venir con música, es decir, con instrumento, con guitarra, y a veces se hace acompañar de alguien más, y entonces nos ofrece música en vivo. Pero bueno, en este caso vamos a compartir de él, de Ray Morteo, algo que está registrado, grabado en la producción musical de Veracruz, Lo Mejor, Fusión, una producción musical de RTV, este medio de comunicación hermano aquí en el estado de Veracruz. RTV produce este disco de Veracruz, Lo Mejor, Fusión, y de este material vamos a escuchar, Juan Guillermo, nos permites oír a Ray Morteo con Amanecer. Amanecer, contigo a reponer la calma. Perderte entre mis brazos y ahogarte en un abrazo. Comer de tus deseos y beber tus sombras ratos. Amanecer, yeah, yeah, yeah. Si no estás, puedo entender. Porque la luz no basta si me hiela la distancia y te extraña la ciudad. ¿Para qué querer poner caricias a tu espalda si el deseo ni las ganas no ocupan tu lugar? No importa dónde vayas, importa que te vas. Y la noche es amarga si conmigo no estás. ¿Y para qué? ¿Para qué amanecer? Yeah, yeah, yeah. ¿Dónde está el aroma miel que pende de tus labios y se cuela tan despacio por debajo del rosal? Otra vez viene a doler arrancarte de mi piel y escuchar la madrugada gritar que no has de volver. ¿Y para qué? ¿Para qué? No importa dónde vayas, importa que te vas. Y la noche se amarga si conmigo no estás. ¿Y para qué? ¿Para qué amanecer? Yeah, yeah, Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y bueno, para continuar, pues voy a mencionarles un evento musical que se llevará a cabo este domingo 22 de julio a las 5 de la tarde en la Sala Tajín, allá en Miguel Alemán número 109. Miguel Alemán 109, Sala Tajín, pues que muchos recordamos como sala cinematográfica. Hace muchos años que así funcionó y después pues ha estado sin uso por bastante tiempo, y en lo más reciente nuestros amigos de Imaginería, Espectáculos y demás Cultura han venido organizando allí unos maratones culturales. Son muy aventureros y muy arriesgados y convocan ahí a cantantes, estandoperos, gente que hace teatro y de todo, y organizan ahí unos maratones culturales, y que ya van varios, y te digo, son arriesgados, porque esto de hacer eventos artísticos tiene su complicación. Tenemos fama de ser una ciudad muy cultural, tenemos muchísima actividad artística, pero no siempre hay tanto público como se quisiera. Y bueno, del reciente maratón que organizó Más Cultura e Imaginería Espectáculos, nos dimos una vuelta por allí a ver la presentación de stand-up de Omar Cucaracho, el Cucaracho del Wenster, y de Lina Polanco. Y pues nosotros la pasamos muy bien. Nos tocaron muchos chistes por cabeza porque el público éramos poquitos. Pero es que le digo que son arriesgados, pues de pronto en jueves y temprano y en teatro, cuando el stand-up, pues la gente está acostumbrada que es como que más noche, como que es ya tarde, y en lugares con bebidas espirituosas y esas cosas, pues de pronto jueves y tempranito ahí a las 7:30, a lo mejor por eso no llegó tanto público. Sin embargo, los eventos de ballet que tuvieron, los tuvieron llenos. Entonces, unas de cal por las que van de arena, dicen. Entonces, sí llega el público. Pues allá mismo en la sala en la sala Tajín, este domingo 22 de julio a las 5 de la tarde, se va a presentar un disco. Es su primer disco, su primer material discográfico, de una joven que ella es Gaby Espíritu. Gaby Espíritu, pues le gusta componer canciones, ¿sí? Y interpreta pues algunos otros covers del catálogo nacional e internacional musical, aquella música que dicen llegó para quedarse. Y pues, así pues, con música propia y con otra de otros autores e intérpretes, integra un primer material discográfico, Gaby Espíritu, y a este CD lo ha titulado Dejando Mis Miedos Atrás. La música y los arreglos son de ella misma, y hace la presentación de su disco este domingo a las 5 de la tarde en la Sala Tajín. Tiene invitados allí para abrir la tarde, porque es a las 5, es temprano. Entonces, para abrir a la tarde estará el grupo Balance, el espectáculo de Diva Show Live, con amigas suyas cantantes, Alex Cuevas como invitado especial, y ella presentando su disco Dejando Mis Miedos Atrás, en una presentación musical muy variada y muy rica ya en la Sala Tajín, con una cuota de recuperación, una cuota de 50 pesos. Entonces, pues como para ir en familia, ya que son vacaciones, para ir entre grupos de amigos, invitar a la novia, o la que todavía no es la novia, pero pues ahí como que como que quieren andar y no se deciden, pues se invitan y ya ahí con las canciones románticas, pues a lo mejor se decide algo, ¿no? ¿No les parece? Y algo muy accesible. De pronto hay eventos acá relevantes, ¿verdad? Ahí vienen artistas de renombre y se presentan en cena, show y demás. Pero oíganme, los boletos son de a 1,300 pesos y de a 800 hasta allá atrás. Y entonces, pues si ustedes, amigos radioescuchas, están jóvenes y todavía los recursos no son tantos, ¿verdad?, como para una velada de ese tipo, pues 50 pesitos la entrada. Y pueden invitar ahí a la vecina, a la compañera de estudios, o entre amigas, pues ahí, entre amigas que no saben a dónde ir el domingo o algo, pues ir a ver la presentación del disco de Gaby, Espíritu, dejando mis miedos atrás. Pues los invitamos que vayan. Teníamos previsto que ella nos acompañara aquí en el programa y nos cantara algo en vivo. Lamentablemente sufrió un imprevisto y está atendiendo una emergencia médica de un familiar por allí en una clínica, en un hospital. Se cayó el pequeñito y lo tuvo que llevar. Uy, pues nomás ojalá y que no esté en la clínica hospital Los Ángeles, que está acá por Aguasanta. Ojalá que no esté allí. Se vaya a llevar un sobresalto como el que yo me llevé hace unos días. La verdad, no planeaba hacer mención de esto. Juan Guillermo me hace con gestos así como ¿qué? Cuéntame algo. Pues que casi me operan a mi hijo. Ya, pues le dio un dolor abdominal y estuvo mal y todo. Y pues de noche acudimos a una consulta médica. Y pues alguien vio ahí como que la oportunidad, ¿no? Dice, pues son vacaciones, hay que irse a Vallarta o a algún lado. Y ya me lo quería operar de la vesícula, sí, ¿no? Sí, rápido. Y demás. Pero afortunadamente ahí se puso muy lista y avispada mi nuera para pedir una segunda opinión. Y lo rescató del bisturí. Lo rescató del bisturí. Está con sus medicamentos y demás para una gastroenteritis, pero no pasó a mayores. A propósito, Juan Guillermo, de lo que decíamos de quienes trabajan, sean vacaciones o no, los hospitales, las clínicas, sí, afortunadamente la mayoría de ellas con completa rectitud ética respeto por la vida humana. No faltan por ahí algunos, ¿verdad?, que llevados de su necesidad o de su ambición, pues dicen, cesárea, rápido, ¿no? Que la garganta y esto, las amígdalas se las quitamos, ¿no? Pero rápido, no, qué tratamiento médico, ni qué nada. No, le quitamos las amígdalas, exacto. Sí, pues sí, no. Me comenta Juan Guillermo, dice, pues la falta de ética se ha vuelto un negocio en la medicina. Sí, entonces pues hay quienes tienen una profunda vocación por hacer cesáreas, extraer amígdalas, apéndices y vesículas biliares, ¿verdad? Pero a la de ya, así, rapidísimo. Entonces, pues ojalá y nuestra prevista invitada, que Gaby Espíritu, le deseamos que tenga una feliz y exitosa presentación de su disco el domingo, pero por sobre todo le deseamos que en este momento no esté en la clínica Hospital Los Ángeles, allá por Aguasanta, que el tropiezo que sufrió su bebé, su chico, su niño y demás, la buena fortuna la haya llevado a recibir atención médica en otro lugar, a donde tenga una atención con ética y con respeto. Bueno, pues ya tenemos que decirlo. Estábamos hablando, ¿verdad?, que de los hospitales, las terminales de autobuses, esos tienen hasta más trabajo cuando son vacaciones. Todavía hasta más trabajo que en los días normales. porque hay que transportar a los paseantes, a los turistas, para todos lugares. Entonces tienen mucho más trabajo, terminales de autobuses, las estaciones de radio, todos los medios de comunicación, la prensa impresa también, pues trabajando, sacando las noticias, y así muchas otras que tienen que estar trabajando. Faltan 16 minutos para las 10 de la noche. Vamos a darnos tiempo de escuchar algo de música. Está como track 8, Juan Guillermo, esta canción que se titula Café y que es de otra agrupación musical veracruzana, también muy exitosa. Yo creo que ya decir el nombre Aguasaguas en cualquier lugar, dicen Veracruz. Y decir Sonex, pues es exactamente lo mismo. Llevan el sello del estado de Veracruz, esta agrupación, a quien le vamos a escuchar, de Luis Felipe Luna, Café. Sonrisa bella y tus ojos café. Tengo miedo de perderte y no poder decirte. Tengo miedo de no verte y no poder decirte que te llevo hasta en la piel. Me gusta tu sonrisa y tu aroma, café. Si para la espera mi vida me enerva la piel, recuerda aquellos versos que en esa noche te improvisé, símbolo de la vida y amor eterno que te juré, café. Si para la espera mi vida me enerva la piel, recuerda aquellos versos que en esa noche te improvisé, símbolo de la vida y amor eterno que te juré, café. Y tus ojos café. Si para la espera mi vida me enerva la piel, recuerda aquellos versos que en esa noche te improvisé, símbolo de la vida y amor eterno que te juré, café. Si para la espera mi vida me enerva la piel, recuerda aquellos versos que en esa noche te improvisé, símbolo de la vida y amor eterno que te juré, café. Si para la espera estás escuchando Escenaria, Radio Show en Vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y como ya les comentamos al inicio del programa, en el Teatro El Rincón de los Títeres se está llevando a cabo el Verano de los Títeres. Bueno, para ser exactos, inicia este 21. Es decir, está siendo anunciado, pregonado a través de las redes sociales. Estuvieron con nosotros aquí en programa anterior y tuvieron ya rueda de prensa muy temprano por voz de otros medios de comunicación, invitar a toda la ciudadanía jalapeña y particularmente aquellos que llegan de visita a vacacionar en la capital de Veracruz, a ir y ver funciones, algunas de las funciones del programa El Sexto Verano de los Títeres en el Rincón de los Títeres. Inicia este sábado 21 de julio con Crónicas de Paso del Grupo Febrero 10. La función es a las 5 de la tarde. Pero, pues el programa continuará y el domingo, al día siguiente, el domingo hay dos funciones, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde, de la obra Verso, Prosa, Dragón y Mariposa. Verso, Prosa, Dragón y Mariposa. Es una presentación del Laboratorio de Arte Titeril Escénico, LATE. Eso significan sus iniciales, LATE, Laboratorio de Arte Titeril Escénico. Y Merequetengue, la producción es de ambas organizaciones. Y se presenta así, con Verso, Prosa, Dragón y Mariposa. Pues una historia de sabor medieval, pues si hay dragones, imagínense, pues si hay dragones tiene que haber princesas, y si hay dragones y princesas habrá caballeros de refulgente armadura. Pero qué suerte de historia. Bueno, pues eso tendrán que ir a verlo para conocerlo. Nayeli Landa, Roberto González, Andrés Jácome, actúan en esta obra que dirige Lorenzo Portillo Armendáriz y cuenta con títeres de elaboración del mismo Lorenzo Portillo. Teatro con títeres para toda la familia como parte del Sexto Verano de Títeres, el domingo 22 de julio a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde en el Rincón de los Títeres. Pues esta historia de castillos, torres, dragones, trovadores, princesas y caballeros, en donde los monstruos no son lo que parecen y los caballeros tampoco. Pero no les cuento más. Los invito a que la vayan a ver. Yo ya la vi, en serio. Sí, la fui a ver ya. Ya tiene rato de eso. Y está muy entretenida allí. Verso, Prosa, Dragón y Mariposa como parte de este programa. Pero, ¿a qué más los podemos invitar? Se nos está terminando el tiempo, Se nos va, como siempre, rápido el tiempo en este programa. Bueno, el Teatro JJ Herrera también está trabajando, aunque sean vacaciones. Aunque sean vacaciones, pues se ha estado presentando una programación de cine de la 64 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Al parecer es una programación que ya estuvo en el Ágora de la ciudad, pero pues siempre pasa que no alcanzamos todas las funciones o la que más quisiéramos. Entonces, si usted no alcanzó alguna de las películas de la programación en el Ágora de la ciudad, busque la información en redes sociales de Teatro JJ Herrera, que inició este programa de la Muestra Internacional de la Cineteca Nacional el 9 de julio, pero que tiene funciones todavía hasta este sábado 21 de julio. La entrada general es de $30 y los estudiantes pagan solo 15 pesos. Tienen un magnífico proyector en el Teatro JJ Herrera, entonces las proyecciones se ven con una excelente calidad. El domingo también en el Teatro JJ Herrera, a las 7 de la noche se presenta Oliva Olivo, Adicta a los Patanes. Mira que Oliva Olivo ya estuvo como invitada nuestra aquí en el programa. Tuvimos oportunidad de ver unos avances, unos teatro trailers de esa obra. Y es este personaje de los dibujos animados, la novia de Popeye, el marino. Pues esa es Oliva Olivo, Adicta a los Patanes. Encarnada, versión de carne y hueso, exactamente con sus calcetas caídas, de sus espiritufláuticas piernas, ¿verdad? Su chongo, su vestido, exactamente la Olivo de las caricaturas, la Oliva Olivo de las caricaturas, la podemos ir a ver de carne y hueso al JJ Herrera el domingo a las 7 de la noche. La entrada general es de 80 pesos. Y luego, y ya para despedirme, el 28 de julio, en el Teatro JJ Herrera, se presenta una función especial de el espectáculo, la obra de teatro de títeres titulada Colón agarra viaje a toda costa, de Merequetengue Artes Vivas. Lorenzo Portillo, Merequetengue Artes Vivas, David Arón Estrada, todos ellos celebran una función especial ahí en el JJ Herrera porque ellos allí se iniciaron como agrupación titeril en el JJ Herrera. Así es que ahora, 18 años después, regresan a pisar el mismo foro que los vio nacer como agrupación tan exitosa a la fecha para dar una función especial y seguramente habrá una develación de placa que, si no me equivoco, creo que es ya por 200 representaciones. El 28 de julio a las 7 de la noche, en el Teatro JJ Herrera,